MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro y amado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Flashback. Yo soy Sosser Z y les doy la bienvenida al episodio 169 del Flashback. Otra emisión en vivo, esta vez ya no es grabado como el anterior. Así que, ahí avísenle a todos ahí para que nos acompañen aquí en la transmisión en vivo. Ahí, vamos a tener un programa interesante ahí con algunos temas que a lo mejor pueden ser sorpresivos para varios de ustedes. Y también con un juego que ahí tiene su toque de originalidad en muchos aspectos y que es un juego de PC, Max Payne. agradeciéndoles a todos que nos estén acompañando, ya sea en la transmisión en vivo o los que nos descargaron ahí en la versión grabada. Aquí, por ejemplo, que ya llegó desde tempranito este Memedita, que está ahí en el chat de Nixler. Y también a otra persona que está como elsewhere, que ojalá se pudiera integrar al chat ahí creando una cuenta de Nixler. Y también veamos si hay, no, todavía no llegan ahí en el chat interno de nuestra página. Pero antes de darles nuestros medios de contacto, a ver si está ya alguno de listo mi acompañante aquí para el principio del programa, Paco, a ver si andas por ahí. Hola, ¿qué tal, muchachos? Pues sí, siendo por aquí, ya estamos aquí casi listos para comenzar este programa. Y estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un juego muy, muy padre, que es, yo creo que es un hito en los videojuegos, es un parteaguas, porque le dio vida a un género que, o a una, como una mecánica que ya ocupamos en la mayoría de los juegos. Sí. Pero, pues ya ahorita vamos a comenzar, vamos a poner una rolita, vamos a hablar de Max Payne. En momento más llega el señor Quique, me gustan los robots gigantes Kabuto. Y pues sí, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el Flashback. Y también tenemos un tema antaño muy muy padre. Así es, y a ver, una disculpa porque dejé bajo el volumen de Paco. Nada, si quieres repetir un poquito lo que dijiste nada más de rápido. Pues, resumido, gracias por venir. Vamos a hablar de Max Payne. En un momento llega Quique. Espero que les guste. Y el tema retro está muy nostálgico y seguramente a muchos chavos rucos los va a hacer llorar. Oh, sí. Y bueno, ya nada más para completar con el protocolo de la introducción de este programa, pues les recuerdo nuestros medios de contacto en Facebook, facebook.com/reset.tv, en Twitter nos pueden encontrar con @resetmx, en youtube.com/resetmx y nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, ahí para no atropellarme con lo que digo y que se entienda bien. Y también pues recomendado, ya saben que descarguen nuestros podcasts, no solo Flashback, sino otros que ahí producen nuestros compañeros. El Flashback, el No Flashback, el Flashback los martes, el Flashback los miércoles y así. Nada más descarguen el Flashback. Que los demás se hagan promoción ellos mismos Y por otro lado, saludos a Medina, muchas gracias por acompañarnos, sé que estás allá trabajando en Tokio, que de hecho sigan a Medina en Periscope y al chavita japonés también en Periscope para que conozcan un poquito más de Japón a través de lo que ellos viven a diario, aparte del blog de Medina que ya también es muy muy famoso y muy antaño. Dense una oportunidad, ahí también hay preguntas frecuentes para que vean cómo le hace uno para tener novia en Japón, bla bla bla. ¿No? Digo, siempre nos anda escuchando y pues saludos al Doc, saludos a su familia, a su pequeño. Y pues ya, ¿no? Vámonos a la rola a suceder. Así es. O sea, ya, como que ya se quiere centrarle al tema. Y bueno, vamos a este tema de pues muy ad hoc con la temática del juego, del que describiremos más adelante. Así que escúchenlo y entren en ambiente para este juego. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical, que pues espero que sí les haya puesto en ambiente, de este juego que sigue pues una historia bastante trágica de un policía. También ahí, antes de entrar a escribir un poco del juego, ahí saludos a Zombie de Berkeley, que acaba de llegar. Y pues este juego que pues tienes un estilo muy peculiar, sobre todo en su época tuvo un estilo muy peculiar, que como que puso un ejemplo de cómo hacer otro ese género de juegos, pero con su propio formato, y de lo que vamos a escribir. Y pues un juego que está lleno de contenido, de estética, de historia y de muchos detalles que van a ver de cómo está todo este detalle. Y para eso pues le dejo la introducción a Paco para que nos cuente un poco de Max Payne. Pues bueno, ¿qué les puedo decir yo que no conozcan de este juego, gente? Max Payne es un videojuego que apareció para PC, para PlayStation 2, para Xbox, seguramente debe estar para 360 o PlayStation 3, en versiones remasterizadas, seguramente. Este juego fue producido por Remedy, en colaboración con Rockstar. Me parece que es Canadá, Toronto, no me acuerdo. Me parece que es Toronto. Y bueno, ¿cómo que? Es que de verdad no sé qué les puedo decir de Max Payne. Max Payne es la historia de Max, que es un ex agente de la policía de Nueva York. Y ahora es un agente de la DEA. Que sufre la pérdida de su esposa y de su hija en una sola noche. Por drogadictos, maleantes, ladrones, como lo quieran ver, gente mala. Y Max se ha jurado vengarse de ellos y acabar con el crimen. Suena un poquito Punisher. Ajá, exactamente, suena un poquito como a Punisher. Saludos a la gente que acaba de entrar al chat sin avisar, el señor Kikabuto. Hola, a la banda, perdón. Y saludos también a Ayakos, que está en el chat. Hola. El señor no tengo expectativas. El doctor, perdóname. El doctor. Espero que no tenga expectativas de este podcast para que lo sorprenda. Para que lo sorprenda, exactamente. Un saludo al buen Cos y un beso. Un saludo al buen Cos. Ajá. Y al Domec, a Leighton, a todos Domec, por allá. Al Domec no. ¿Dónde están mis domécdotas? Quiero mis domécdotas. Bueno, ya. Entonces Max, que se parece un poco al Punisher. Solamente que Max tiene un poder muchísimo mejor que el Punisher, que es manejar el tiempo, el Bullet Time. Que según yo, el Bullet Time lo inventó Max Payne en los videojuegos, obviamente. Eso no, lo inventó en general. No. El Bullet Time viene desde las películas japonesas de Akira Kurosawa y todas esas películas. Bueno, ya lo manejaban antes, no nos hagamos. Bueno, está bien. Pero lo que quería decir es que realmente quien lo explotó mucho fue Max Payne. Bueno, Max Payne. Lo explotó mucho Matrix y todo el hype se hizo por culpa de Matrix. Pero Matrix salió en el 2001, creo. No, perdón. Matrix salió en el 99, ¿no? Y este juego se viene desarrollando desde el 96, creo. Y ya tenía el concepto del Bullet Time, nomás que pues no estaba listo y no estaba listo y no estaba listo y no estaba listo. Y nunca se lanzó por ahí del 2001, entonces. Y entonces salió después de que salió la película. Entonces todo el mundo creía que Max Payne tenía Bullet Time por Matrix, cuando no. No, al revés. Sí. O sea, exacto. Cuando en realidad es al revés. Bueno, el asunto es que Max tiene la habilidad o la facultad de como parar el tiempo, o eso es lo que nos escribe el juego, y tienes la opción de empezar a dispararle a todos los enemigos que dice en pantalla en cámara lenta. Tú te mueves a un ritmo normal y se mueve en cámara lenta, lo cual te da la opción de hacer muertes totalmente fantásticas, ya que uno le puede disparar en la pierna, en el brazo, en la cabeza, y ya se imaginan en otras partes que a todo mundo le ha gustado hacerlo, muy salvajemente. Es un disparador en tercera persona, como les dije, es desarrollado por Remedy Games y en conjunción con otros equipos, pero realmente Remedy es el que hace toda la chamba. Sí, porque los demás lo publicaron. Sí, los demás fueron como traslaciones a las otras consolas. Sí. Y de hecho, si hemos visto la evolución de Remedy, nos ha entregado Alan Wake, que es un gran título, y está próximo a entregarnos, si no es que ya le salió, no me acuerdo, que es Quantum Break, que yo creo que es la evolución natural de este tipo de juegos, de Bullet Time, porque ya controlas el tiempo, pero no solo el tiempo de ponerlo lento, sino hacerlo con habilidades específicas, lo cual está muy interesante. Y un dato algo interesante de Max Payne 1 es que tomaron un desarrollador de Remedy para poder hacerlo, darle la cara a Max, y siempre está con su cara de enojado. Lo cual lo hace muy interesante al personaje. Entonces, si me dan la oportunidad de platicarles un poquito más junto con mis compañeros, pues espero que nos acompañen esta noche. Y también destacar que el juego original, la primera versión, salió para PC. Ya después, sí, claro. A partir de la versión de PC, agarraron de ahí para adaptarlo a las consolas, como solía ser con juegos de este género. Y no como ahora llega a suceder, que hay muchos juegos de géneros parecidos o de este género, donde los lanzan primero para consolas y luego hacen malas adaptaciones para PC. Mira, este juego me trae muy buenos recuerdos, porque es de esos juegos que mi computadora no podía correr. Entonces, cuando yo lo vi en su tiempo, lo veía más que nada y lo podía jugar con mis amigos que tienen unas computadoras más potentes que la mía. Yo todavía me tardé un chorro en poderlo jugar, pero recuerdo que estaba muy hypeado por todo lo que podía hacer. O sea, sí, el bullet time, que en ese tiempo no le decíamos bullet time, le decíamos, sí, todo en cámara lenta, los gráficos, tiene como una especie de mundo abierto que no es tan abierto, bueno, como si lo comparas con un juego de los de ahora, pero tiene muchos detalles y saben utilizar las luces y las sombras, para ahorrar memoria y no ponerle textura a todo. Es que a lo mejor si lo ven muchas personas ahorita van a decir, se ve todo chafa, como que faltan texturas, pero era una forma de hacer niveles que pensaras que eran muy grandes. Digo, si eran más o menos grandes, pero obvio, comparados con los de ahorita, pues no son tanto. Entonces, a lo mejor muchos los van a ver como que les faltan detalles a las construcciones, o a los caminos, o a los elementos como carros o cosas así. Pero en ese tiempo, créanme que ver ese juego y correr ese juego era como que, wow, no puede ser, o sea. Mira, me acuerdo que en ese tiempo mis amigos, los que tienen computadoras grandes, tienen un Celeron o un Pentium 2 de 333 MHz para arriba. Yo todavía tenía mi Pentium 1 con 48 poderosos megas de RAM, y ya todos mis amigos tenían 64 para arriba, ¿no? 128. Y tenías que tener una tarjeta acelerada. Yo todavía no tenía mi Super Voodoo 2. Todos mis amigos ya tenían la Voodoo 2, entonces ya podían. Se veía hermoso ese juego, les digo, o sea, a lo mejor ahorita se ríen y lo ven, se les va a hacer muy sencillo, pero realmente tener ese juego y cargarlo en ese momento era como, no sé, ahorita un ¿cómo se llama el Crisis? ¿Cómo se llama? El Primal, ay, se me olvidó, el que le acaban de sacar el Primal, que sale un mamut. Es Far Cry Primal. Ándale, ese mero, haz de cuenta que era un juego de ese calibre en su momento, entonces... Pues bueno, eso es en cuanto a la parte gráfica, pero tenía muchos otros detalles, o sea, no solo lo del bullet time, que ya lo estamos diciendo y lo vamos a estar diciendo constantemente. Tienes varias armas, una de ellas, o sea, tienes esos ataques melee, pero obviamente tenías diferentes tipos de armamento. El que era como un rifle francotirador, sniper, tiene una cosa bien fregona, que cuando tú disparabas la bala, la cámara seguía la bala, y hasta llegar con el enemigo. Entonces, esa como que esa secuencia de seguir la bala y veías como todo el escenario se va moviendo en torno al disparo, era, te volaba la cabeza en ese momento, era como que, wow, este juego puede hacer eso, oh, son gráficos muy avanzados, o sea, no sé, es como lo de más nueva generación en ese momento. Algo que a mí también me sorprendió gratamente fue la estética que maneja el juego. O sea, de por sí el juego es pues una historia de esas crudas de policíacas, pues donde el protagonista en primera, la motivación para que iniciara su historia es bastante cruda, de cómo muere su familia y son gachos. Y cómo pues tiene que hacer doblar mucho la ley e incluso volverse en el villano del lugar, así que la persona más buscada, con tal de darle la torre a los villanos del juego. Y para acompañar esta narrativa, como en primera se basa mucho en las novelas de detectives, sobre todo para lo que es la narración, y para lo que es las secuencias o las presentación de ciertos puntos o tramas de la historia, se basan en escenas fijas, muy al estilo de cómic, que se veían muy padres. Del cómic noir. Ajá. Entonces. Y de hecho. Ah, perdón, continúa. Sí, no, y nada más quería decir que te clavaron mucho en el ambiente y en la temática del juego. Fíjate que eso es muy padre, porque los juegos ya en ese tiempo empezaban a meter muchos cinemáticos. Y este juego no trae tantos cinemáticos, sino que utiliza esa parte como que de cómic. O sea, de hecho toda la historia te la cuentan en viñetas de cómic. Y a lo mejor van a decir muchos, oh, qué chafo. Pues no, se ve muy padre. Realmente, y lo hicieron ellos, ¿sabes qué? Para ahorrar memoria y para ahorrar tiempo, porque si tienen que modificar algo, pues nada más modifican un dibujo, en vez de cambiar toda una rutina o estructura con los modelos. Pero la verdad es que ese tipo de diseño que utilizaron para contarte la historia funcionaba. O sea, sí era para ahorrar memoria, pero realmente sí también te involucraba en la misma. Ahorita se mencionó la ambientación. Yo creo que eso es algo que te sumerge muchísimo más en la historia. A pesar de que vemos escenarios controlados, son como pequeñas maquetitas, ya que siempre empiezas en un lugar y terminas recorriendo del punto A al punto B, pero no es un mundo abierto. A pesar de eso, sientes el punto de que puedes ir a explorar, pero te invita mucho a que continúes con la acción, porque es Max aparece en escena, empieza a matar enemigos, aplica el bullet time, esta onda de los saltos. Ya saben que el salto, cuando brincabas te bajaba el reloj para lo del tiempo. Y era bien interesante, te la pasabas queriendo matar gente para poder lograr ese tipo de escenas, como la de la bala, que la bala donde la dispararas, no sé qué detonaba ese preciso momento, pero la bala cuando la seguía y le pegaba en la cabeza o donde fuera. Con el rifle sniper, así es eso. Ajá, se veía impresionante la variedad de armas, el Kalashnikov, el AK-47, o sea, todo este tipo de armas, las Uzis, las pistolas, las escopetas, le dan una increíble variedad de muerte a Max. Y Max es el señor, tengo los bolsillos gigantes, ¿no? Porque sacan las armas así de la bolsa. Ah, sí. Bazookas. No, es en el 2001, los personajes de todos los juegos. Porque si a eso vamos, también es Max, solo tengo una cara pain. Ah, sí, solamente es enojado. Sí, o sea, antes de Kratos estaba Max Payne. Sí, pero no. Todo en todo momento, o sea, no importa si está cayendo, si están disparando, si él está disparando. No. Max Payne. Así es, Max Payne siempre está enojado. Y te digo, la ambientación, la estanda de los cómics, que se pasó también al 2, que es The Fall of Max Payne. Y que desafortunadamente ya no tuvo la oportunidad de llegar al 3, al Max Payne 3, que ya es totalmente Rockstar. Pero bueno, no importa. Creo que el apreciar este tipo de viñetas tipo cómic, con ese sombreado oscuro, muy al estilo de la onda de Sandman, de Neil Gaiman, creo, le pueden dar una checada. Es muy muy interesante, muy muy refrescante para la época. Y sobre todo, ¿saben qué me gustaba mucho? La música. la música, ese tipo de violines, los pianos, eran así sumamente bonitos, lindos. Iba con todo lo que estabas haciendo, con todo lo que se veía en pantalla lo estabas haciendo. Y el sonido de las armas creo que es impactante para la época en la que estábamos jugando. Hace rato Kike mencionaba que el juego era, te daba resolución así súper cabrona para esa época. Yo les puedo decir que yo compré una computadora que tuve o tengo todavía ahí por ahí del 2001 y corría Max Payne a todo lo que daba y se veía hermoso. Entonces también tuve la oportunidad de jugar ahí por ahí Max Payne 2 en esa misma computadora y se veían hermosos los dos. Creo que Max, como les dije, es un parteaguas por esto del bullet time, ya que de ahí todos los juegos empezaron, vamos a meterle bullet time a esa cosa. Oye, pero es de fútbol, no importa, tú métele bullet time. Entonces, sí era así como raro ver cómo todo se fue como partiendo en ese tipo de diseño de juegos, pero pues así es, ¿no? Como cuando pasó con Super Mario 64, todo el mundo quiso copiar a Mario, entonces pues de ahí se desataron muchos juegos mal hechos, pero que querían copiar el mismo modelo. Y bueno, rescatando comentarios del chat, pregunto desde hace ratito Sabio Berkeley que si en Dead Space también hay eso de controlar el tiempo. O más ¿en bien, dónde? O más bien sugiere, en Dead Space. No, porque en Dead Space no, en Dead Space no es como controlar el tiempo como tal. Es una habilidad que tiene el traje que es la telequinesia, no sé qué, que hace que alentes una parte. Pero aquí en realidad Max lo que hace es que alenta todo su entorno. Él es el único que se puede mover en tiempo normal. Entonces tienes como que ventaja. Y de hecho no en tiempo normal como tal, porque cuando te arrojas hacia un lado, por ejemplo, Max también se pone lento. Simplemente que tu mira te da chance de dispararle a todo. Digamos que Max en su lentitud puede moverse rápido porque le puedes apuntar a todos. Ajá. Y exactamente cuando traes el tiempo vuelve a su digamos que a donde estaba parado. La normalidad. Sí, que lo clásico era de hecho que te aventabas. Así, por ejemplo, entrabas a una habitación, abrías la puerta y te aventabas, te arrojabas así al aire. Y mientras ibas volando era cuando activabas el bullet time y empezabas a disparar a los enemigos que te encontrabas en la habitación. Y de hecho nada más ibas girando la mira para que les fueras disparando mientras ibas cayendo. Sí, podías acabar con todos. O sea, tenías cierta ventaja, pero aún así el juego está difícil. Sí. Oye, en la parte del desarrollo, este juego tenía su propio engine. Porque no es como ahorita que ya nada más compran un engine de alguien y ya, órale, haz tu juego, Unreal y cosas así. No, ellos hicieron su propio engine que se llamaba Max FX. Y de hecho este Max FX es muy no sé cómo ponerlo en perspectiva. O sea, ahorita hablé de que era un juego muy pesado y tenía gráficas muy acá. Pues este juego tenía gráficas tan acá que incluso hay una escena del juego que se utilizaba como un benchmark. Los famosos benchmark, bueno, no sé, en ese tiempo yo me volví muy, muy amante de los benchmark. No son más que herramientas para calcular o verificar el performance de cierto dispositivo. Los más comunes eran para las tarjetas de video, para decir, oh, sí, yo pude hacer tantos polígonos en tanto tiempo. Y había, no sé, secuencias de juegos o de películas o cosas así. Entonces, mientras más frames sacaba tu tarjeta de video, pues más chidita era. Entonces, una de las secuencias que utilizaba el 3D Mark, que era uno de los benchmarks más famosos, era una secuencia de Max Payne, de hecho. Entonces, nomás para que se vean, den la idea de lo avanzado que estaba en ese momento cuando desarrollaron el juego. Qué ingenuos éramos. Sí, la verdad es que sí, o sea, la tecnología como sigue alcanzándonos. Pero bueno, no sé si quieren decir que el juego es bastantito largo y que la historia está como que muy revuelta, pero a la vez como que sí te dan ganas de seguirle, aunque siempre tiene todas las de perder el Max, sí. ¿No? Como que, oh, está logrando algo, y oh, no, y lo, oh, estoy logrando algo, y oh, y traiciones, y cosas así, y siempre hay drogas. Y eso no solo aplica drogas. Solo para el título 1, ¿eh? En el 2 y en el 3, siempre a Max le va mal, o sea, reserva una cosa, o sea, digamos, hace un hoyo, y dice, ay, tengo que tapar el hoyo. Saca otro hoyo más grande y tapa ese hoyo, pero le queda el huecote y así. Y siempre a Max le va mal. Esto es Don me va mal, Don malas suertes. Porque, mi amigo que siempre me cuida, mi amigo me traicionó, maldito. ¿No? Entonces, y no solo en traiciones, o sea, en amores, en todo, Max siempre le va mal y tiene un problema. Max es drogadicto, tiene un problema de pastillas, ya que le encanta, pues en teoría al principio solamente son pastillas, los llamados painkillers. Sí. Y es ese, esa forma muy rara de curarse, ya que Max Payne en el hub del juego tiene un muñequito. Cada vez que le disparan, el muñequito se va llenando de sangre. Y la única forma de quitarte ese dolor son con painkillers, con matadolores, por así decirle. Analgésicos. Por así decirle, ¿no? De forma light. Y Max se baja el dolor y se escucha cuando Max muerde los analgésicos. Sí. ¿Ya ven que a los gringos les encanta morder sus pastillas? Pues igual así Max Payne. Es junkies, a final de cuentas. Sí. Ahora, ya algo que recuerdo es que creo que tenías que llenar como que alguna especie de medidor o algo así para acumular, para poder usar tu bullet time, ¿no? Porque no podías usarlo todo el tiempo. Ah, no, era un recurso limitado. Entonces, cuando lo usabas y se te acababa el tiempo, pero se iba recuperando conforme las muertes. Ah, sí, porque era lo que me acordaba. Que necesitabas hacer algo para que volvieras a tener... Rellenarlo. Uh-huh. Pues muertes, de muertes headshots, o... Matar y matar. Ajá, pues básicamente era matar. Creo que si mientras más fregón mataras, más rápido llenaba tu medidor. Y en el 1, en el Max Payne 1, al momento de arrojarte hacia los lados o hacia el frente, hacia atrás, el medidor sí bajaba. Se te bajaba poco a poco. Y en el 2, en The Fall of Max Payne, al momento de hacer esos saltos, el medidor no bajaba. Bajaba cada vez que tú congelabas el tiempo. Oh, sí. Y la forma de recargar era increíble. De todo, porque incluso hasta cuando puedes utilizar armas con las dos manos, y eso está bien chido, vaciar dos clips con las manos, y luego ya recargar. Y rescatando mensajes del chat, bueno, primero saludos a Cibernético, que hace ratito llegó, y también a Dios Dinero, que acaba de llegar. Saludos al luchador Cibernético. Está jalando el chat. Sí. Y no me puedo meter. Y dice Zombie de Berkeley que a él, Max Payne, el aspecto de Max Payne, se le figuraba a Johnny Knoxville de Jackass. También, sí, se parece. Sí, tiene un parecido. Y pues, como dicen, al final de cuentas, la historia era así que... Era mucho de sufrir de Max. De que empezaba como el policía que pues simplemente quería hacer la justicia. A enredarse en muchas cosas, a complicar las cosas, a tener que hacer cosas pues ¿no? Medio ilegales. Ajá, para lograr sus objetivos. ¿Medio ilegales? Es totalmente ilegal. O sea, ¿cómo que medio ilegal? Ay, es medio ilegal, Don Poli. No, Max Payne no es un policía corrupto, porque solamente mata enemigos, solamente mata malos, por así decirlo. Y sí, es como un Punisher, pero la onda es que Max está... Más, yo creo que Max Payne tiene un dolor más profundo que el Punisher, ya que ahorita está de moda con Daredevil 2. Yo creo que él tiene más problemas, porque les digo, aparte es drogadicto, en algún punto es alcohólico, todo le sale mal. Y siempre, como dijeron, siempre está sufre y sufre y sufre y hago esto. No tiene amigos, los que creen no que son tiene a amigos. Nadie, porque cuando realmente consigues a alguien, mocos, o que está de tu lado... le sucede algo. Es o como, muere, digo, o te traiciona, o te quiere matar. Es Don mala suerte, de verdad. Y a pesar de que no tiene encuentros con superjefes, que sale así un güey así súper enorme y te empieza a disparar como una esponja de balas, el juego no lo necesita. Está muy bien hecho. De hecho, si se fijan en los gráficos, verán que el juego pues sí se ve ya viejito. De hecho, desafortunadamente, en los gráficos no envejeció muy bien, pero pues era el 2001. A pesar de que en el 2001 había juegos muchísimo mejores en cuestión de gráficos, lo que rescata Max Payne como tal es su gameplay. Su jugabilidad es lo importante. Al final del día, la jugabilidad es, yo creo que, lo que hace que te quedes o deseches un juego. ¿Sabes qué? Otro punto a favor del juego es que empezaron a salir muchos third person, lo que quieras, shooter o acción, lo que quieras. Max Payne es de esos pocos third person que traen buena cámara. O sea, la cámara no te estorba, es dinámica, o sea, puedes jugar muy a gusto, pues, a lo que voy. No es como en otros títulos. No sé, yo batallaba mucho con Tomb Raider, por ejemplo. Son juegos contemporáneos, a pesar de que la podías manipular y lo que tú quieras y verle las nylons a Lara. Sus Aquí la nylons cámara es. cuadradas. Ah, oh, sí, exacto. Aquí la cámara es tu amiga, o sea, no te afecta como en la mayoría de los juegos third person que ya salieron en esas épocas, en esas Y fechas. a ver, algo que quiero rescatar, antes de que se me escape, se me vaya la idea, también destacar la ambientación que pusieron en muchas de las escenas, en muchos de los lugares que tiene que visitar Max Payne. Empezando porque todo o gran parte de la historia se desarrolla en un día específico en donde se supone hay una tormenta de nieve muy fuerte Ah, sí. y entonces toda la ambientación es así gris, sombría, así y desolada además porque por lo mismo de la tormenta no hay mucha gente en las calles. Entonces te mete mucho eso. Y otro secuencia que me gustó la ambientación o cómo manejaron la ambientación es cuando en una de esas de que se mete drogas y y empieza en su viaje, Alucinar. sí, a alucinar Sí. y empieza a recordar pues aquellos momentos trágicos de su vida. Entonces y tú tienes que interactuar con toda esa secuencia, que es algo que así como que ah, no manches, sí te clavaba mucho en la psique del personaje. No conozco persona que haya probado Max Payne y no se haya clavado con sus broncas. Y no solo eso, también con sus pesadillas. Ya que de repente entrabas a un mundo de pesadillas muy bizarras, donde a lo mejor en el título número 2, Max Payne se podía ver él mismo sobre una plancha de la morgue. Y era así como algo. La verdad es que sí era algo fuerte para el momento en que pudimos jugar Max Payne. Igualmente en el 1 también tiene pesadillas en algunos momentos, ocasionados también por su trauma, por su adicción, pero sí son temas fuertes que realmente creo que es cuando realmente tomas que un juego sí puede ser serio, sí puede ser interesante, contarte una historia distinta a lo que vemos manejando de aventuras, toda esta onda. Y yo creo que Max Payne lo logra muy bien y Remedy lo hace perfecto. De hecho, Remedy yo creo que es uno de los estudios que te puede tener una narrativa increíble en cualquiera de todos los casos que ha hecho, ¿eh? Y vean Alan Wake, que a mucha gente no le gusta, pero Alan Wake tiene una narrativa muy muy buena. El hecho de ver las páginas antes, puede ser, ah, es que es un spoiler, sí, pero no es como tal, o sea, tienes que ir acercándote al momento para decir en qué momento sale, en qué momento, y eso es lo que te ocasiona que estés así como traumado. Igual Max, el qué onda, cómo va a acabar este mono que estoy yo controlando y se la pasa matando y siendo así como que mal karma, ¿cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar? Y al final no le fue tan mal. No sé, yo siempre he dicho que la historia en los videojuegos como que es una parte, para mí es la menos importante, porque el juego tiene que ser divertido, entretenido y aunque no tengas una buena historia, mientras tengas buen gameplay, el juego va a funcionar. Lo curioso es que este juego tiene una historia bastante atractiva y digamos que es como un plus muy grande. O sea, si quitaras la historia de Max Payne, simplemente sigue siendo divertido. Pero la forma en que te lo cuenta, tanto con la parte de los cómics y las cosas que vas encontrando en el juego y, güey, me traicionó, güey, me agarraron y me están torturando y cosas así. Entonces como que te involucra, te hace querer saber más de la historia. Y el hecho que esté hecho con viñetas de cómic realmente es muy digerible, pues, a lo que está Sí, muy y fácil. fíjate que ahí tocaste un punto importante, porque De un tiempo para acá ya ves que muchos videojuegos pretenden contar historias épicas imitando al cine. Y sí. En vez de tratar de imitar al cine, manejó la historia a su propia forma, sin que estuviera estorbando la propia historia para que pudieras disfrutar del juego en sí. Sí, exacto. Entonces, pues es una súper, súper recomendación este juego, la verdad. Oigan, ¿algunos de ustedes jugaron las versiones de consola? Yo en ese tiempo era puro PC Gaming, entonces, pues no, la verdad no me llamaba nada. Yo jugué las de Xbox. ¿Y qué tal? ¿Le quitaron algo? ¿Le hicieron algo? Porque el juego en Xbox se ve más feíto. No, salió como M. Probablemente se ve feíto. Ah, no, me parece que el juego sí pasó. ¿No le quitaron nada? No, el juego pasó íntegro. ¿En serio? Ajá, no, o sea, no tenía... Manejan un burdel, manejan drogas... No, no tenía... No tenían... Según yo no tenía ningún corte, ¿eh? Pero lo que sí no se ve nada. No se ve nada que no se deba ver, pero... Estamos hablando que en el 2001 no es como que... Bueno, no es cuando salió GTA 3. Sería bueno checar cuando salió GTA 3. Es que... Entonces, sí, ya no eran tan santurrones. No recuerdo. No sé. Además, acuérdate cómo es la doble moral de los de Estados Unidos. Pero, es del mismo año. Salió en el 2001. No, entonces, Y de que te... Sí. Para ellos así que no es gran bronca mostrarte mucha violencia y situaciones así gruesas. Pero mi punto es el siguiente, en PC no hay como censura, pues. En PC puedes sacar lo que tú quieras y no pasa nada. O sea, siempre ha sido así y siempre va a ser así. Pero en consolas la cosa cambia, está la SRB y ahí te hacen que pongas. Mira, la única diferencia, por eso era mi pregunta, pues, tangible entre las versiones de Max Payne de PC y de consola es el control. El control está muy feo, los de las versiones de consola. Pues la verdad es que sí, imagínate, nada se compara con el mouse y el teclado. Y sí se siente muchísimo la diferencia porque te cuesta un poquito más de trabajo. Digo, en cuanto yo tuve una computadora que corría esos juegos, porque yo no jugaba en PC hasta esa época, jugué Max Payne 1, Max Payne 2, y después los tuve en el Xbox original, y no, nada que ver, le faltaba muchísimo ese control para pulirse al nivel de una computadora, que pues, obviamente eso no va a pasar en ningún punto, ¿no? O por lo menos no va a suceder ahorita. Y los gráficos, obviamente, el downgrade, pero realmente a mí me importaba un comino, me decía, es un juego y el juego me gusta y está padre. Y los llegué a acabar, pero pues me costó un poco más de trabajo, simplemente. Igual como en el GTA, el Vice City o el 3, costaba un poquito más de trabajo en los controles de consola. Esa es la única diferencia, aparte obviamente de los gráficos, que pues ese siempre es un tema. Es que en la PC todo se ve mejor. Sí. Sí está bien, ¿no? Es que sí, está bien, sí. Entonces, nada más, ahí está la única diferencia. Y bueno, rápidamente, creo que el mejor juego de los tres es Max Payne 2, The Fall of Max Payne. El tercer juego es muy bueno, porque ahí descubres que Max Payne es John McClane, que siempre lo fue, de hecho. Pero el 3, algo que no me gusta mucho del 3 es que en las escenas como de que ligan los sucesos, el Max como que siempre anda crudo y se ve así un blur horrible. Y como que no me late esa onda. De ahí en fuera no tengo ninguna queja. El juego es perfecto para el título que busca ser un disparador en tercera persona, con esta onda del tiempo y estas características que ya son del juego, ¿no? Pero yo creo que el 2 es el mejor juego de Max. Bueno, ya que hablamos de otros juegos o de otras versiones, mencionar las versiones para las consolas para las que fue adoptado Max Payne. A partir de la PC, según sé, se adaptó para PlayStation 2, para el Xbox original e incluso para el Game Boy Advance, que eso me suena raro. No sé si conozcan alguna otra versión que haya salido. No, nada más esas, pero me alejaba rápidamente de ellas. Hay una de Game Boy, ¿no? Sí, pero pues es mucho, muy diferente. Yo, o sea, la alcancé a ver, vi imágenes y dije, esto no es para mí. No, realmente pues no puedes correr Max Payne en un Game Boy. Como que porque íbamos a acercarnos a esa basura. Y versiones sí. diferentes, ¿no? Creo que la peor versión de consolas es la de PlayStation 2. Creo yo. Porque sí tuve la oportunidad de comprarlo en su momento. Y si recuerdan, el PlayStation 2 era la consola más débil de esa época. Pues, más o menos, sí. Sí, porque estaba el cubo y estaba el Xbox. Bueno, pero al final de cuentas tuvo el software. Que se lo sí, ayudó muchísimo. Sí, corría, pero seguramente le pasó como en Splinter Cell. Que, por ejemplo, en Splinter Cell para PlayStation 2... Creo que donde había una persiana que le daba la luz a Sam, en el PlayStation 2 había un ventilador. Entonces, ¿por qué hay un ventilador en esa parte? ¿No era una persiana? Y eso era porque pues, la consola no daba para más, ¿no? Pero, pues, de verdad, yo creo que si quieren jugar Max Payne, échense el de 360, el 3, y el de PlayStation 3. También está pueden correr el Max Payne original, el 1 y el 2, me parece que en el Xbox. Para que lo chequen, a ver que es un excelente juego. Seguramente PC, debe estar en Steam. Ajá, en Steam. En Steam, a lo mejor sí. viene hasta un paquete con todos los juegos. De hecho, en Steam tiene la ventaja de que yo por ahí lo tenía. Bueno, lo tengo más bien. Entonces me pasé un ratotote para hacerlo correr. Nunca lo pude hacer correr en Windows 7. Entonces me fui a la partición de mi disco que tiene XP. Y ahí ya corrió un poquito mejor. Hasta, o sea, no, nunca se me ocurrió así como que, es como ya lo tenía y dije, no, pues no, nunca se me ocurrió sumarme en Steam, entonces hasta que ya lo vi en Steam, ya cuando ya lo había hecho parches y cosas para que jalara, y en Steam ya estaba directo para jalar, así ya está para que jale con Windows 7, Windows Vista, atórenle con fe, $10. No batallen. Bueno, ahora sí vamos a las conclusiones, ¿no?, del juego. ¿Qué es lo que, sus impresiones o conclusiones sobre Max Payne? Es un título parteaguas, o sea, no solo la cuestión de bullet time, sino la forma en hacer juegos en tercera persona, la forma en contar historias, la forma de manejar estas cosas, temas, no sé si para adultos, cliché o cosas así, que a pesar de que crecimos con estas cosas, no es como que, sí, se me antoja la droga, voy a ir a tomar droga para hacer como Max, pues no, o sea, me explico, más bien lo tomas como que, güey, esto está gacho, no lo hagas, por favor. O sea, es un videojuego y ya, punto. Diviértete matando gente porque son de mentiras. Y y gráficos súper impresionantes para el momento. Entonces, yo creo que es una buena recomendación. A lo mejor mucha gente solo conoce el último. Yo sí les recomiendo que le den una revisada al primero, aunque sea para que vean cómo surgió esta franquicia, de dónde viene, sus orígenes. Y vean que también tiene una buena historia que contar. Y que sepan cómo se originó este concepto de Max Payne, Bullet Time, solo tengo una cara y cosas así. Entonces, chéquenlo, revísenlo y denle una cala. A ver, doy mis conclusiones antes de dejar a Paco, porque creo que la de él va a tener más peso. No, realmente no. Pero bueno, Max Payne, un juego que es... Como ya recalcamos, la historia está muy buena, está bien contada. Ya cuando es dentro del juego o dentro de la acción, los gráficos a lo mejor actualmente ya no serán tan bonitos, pero sigue siendo igual de divertido. Y la historia está bien contada y con esas viñetas, con esos cuadros secuenciales tipo cómic. Realmente no importa de qué época es Max Payne, se van a seguir viendo bien esas imágenes que te van contando la historia. Entonces, en general, sigue siendo un juego bastante bueno, bastante rescatable. Y para que vean con qué recursos a veces, o con los recursos que había entonces, todo lo que pudieron sacar, y que pues es tan influyente que se siguen usando muchos de esos conceptos y de ideas de gameplay y de narrativa a partir de Max Payne. Entonces, ya con esas menciones, pueden darse una idea de qué tipo de juego y qué peso tiene Max Payne en la historia de los juegos. Y ahora sí, Paco, tus conclusiones. Pues lo más importante es la narrativa. Esa narrativa que utiliza Remedy para sus juegos, donde siempre te dan un plus sobre el personaje, es lo que más te puede conquistar del título. Fuera del bullet time, fuera de este asunto, a lo mejor se lo quitas y todavía funciona. La narrativa es lo mejor que hace. La onda de los cómics también lo hace muy bien. Este ya se ha visto en otros casos, pero aquí lo aplican perfecto. Y la música es también algo que te envuelve, te encanta. Busquen el soundtrack, no debe ser muy caro ya, debe estar muy barato. Creo que lo encuentran en el Rockstar Warehouse, para que lo busquen. Y pues nada, creo que no debemos demeritar el juego porque es un juego viejo. Pónganse en el 2001 y van a decir, oh, me muero por jugar Max Payne y se ve increíble. Si la gente decía que Zelda se vea increíble y se ve horrible, no creo que Max Payne esté por debajo de eso. Sí. Completamente son, de acuerdo. Son 3 años después, ¿no? Pónganse en ese 2001 y digan, ok, en el 2001 tenemos esto y esto es lo que nos dominó. Seguramente en 10 años voy a hablar de Uncharted 4 y decir, ah, se ve bien feo, no es virtual, no es holográfico, está horrible. Oye, pero son 15 años, son 15 años. Eso fue lo que nos tocó y era lo mejor de lo mejor. Y Max fue un juego, como les dije, parteaguas, que permeó hacia otros títulos y que hoy en día los títulos se siguen haciendo de cierta forma parecidos a Max Payne. Como lo hizo Metal Gear cuando fue cinematográfico, todo el mundo empezó a hacer cinematográfico. Y así fue con Max Payne. Las mecánicas estaban pulidas. Obviamente llegó Rockstar y las volvió a pulir con el 3. Así que yo les recomiendo muy fervientemente que si tienen la oportunidad de probar Max Payne 1, 2 y 3, háganlo. Para que conozcan cómo termina la historia de Max y que a pesar de todos sus problemas, pues consiguió lo que consiguió. Así que dense una vuelta, búsquenlo en Steam, están para PlayStation, para Xbox 360, para PlayStation 3. Y seguramente habrá alguna colección, o eso espero, para PlayStation 4 y Xbox One. Que si me la venden, se las compro. Rockstar, ya me escuchaste, una venta. Y pues muchísimas gracias, eso fue Max Payne, espero que les haya gustado. Y entonces, espera, comentarios. Yo quiero interrumpir. Y los comentarios de chat. Bueno, está bien, eso es más importante de lo que voy a decir, dale. Primero que Cibernético decía, las pesadillas de Max Payne daban más miedo que las mías. Sí. Llegó ahí también Sullivan 19121. Dice, yo solo conocí el 3 en el Xbox 360. Y Dios mío, dice que no sabía, ni siquiera sabía que había dos, una segunda parte de Max Payne. Ah, pues seguramente si no viste el 3 en el Max Payne 3, pues pues algo decir que no te hayas fijado que hay dos. Pero Dios dinero le sabe esto de los retro, tiene muchas consolas. Pues hoy me está fallando. ¿Cómo que no se ve que había dos cuando había un 3 en una portada de Rockstar? No, pero y no, son comentarios aparte, el 13 es Sullivan. No importa. Pero pues qué mal, muchacho. Hoy tienes que jugarte el 1 y el 2. Oye, algo que no dijimos y que pues tiene que ver con el juego, pero realmente no es como que se pierden algo, que hubo película de este juego. Sí. Con tu amigo. No Mark existió. Wolver, el clon Mark de y Mark Wahlberg. Ajá, Mark Wahlberg, el clon de Matt Damon. O no Matt existió. Damon. No existió esa película. No sé de qué estás hablando. Está ahí es mala. Es una mentira, no existió. Como es como Batman v Superman, que no existió. Es como el 99.9% de las películas que estamos haciendo en un videojuego que son malas. No la vean ni por morbo, neta, no la vean ni por morbo. O sea, ay, voy a ver. No la vean. Habla de cosas ya más pachecas. Si Max Payne es algo pacheco, esa película es más pacheca todavía. Bueno, así ahora que, sí ya podemos acabar. Sí, no la vean. Te odio, Mark Wahlberg. Y bueno, ya con esto concluimos el juego de este programa, que es Max Payne. Y pasamos a la siguiente sección, que es más sobre nostalgia. Así que les pongo un intro medio musical y entramos de lleno a ese tema, y que será presentado esta vez por Paco. Así que pongan atención y regresamos. Y bueno, érase una vez en el 2001. Ay, qué padre fue acabar la secundaria hoy. Lopita me pasó su messenger, voy a llegar a añadirla. Y también voy a ponerme a hacer la tarea. A ver, me voy a conectar para hacer mi tarea, pero voy a poner el messenger a ver quién está conectado. Seguramente no hay nadie. Nadie ocupa esta cosa. Ay, cabrón, todo el mundo está conectado. Me voy a poner offline para que nadie me moleste. Y a ver si se conecta la pita. Uta, está bien sabrosa. La tarea. ¿Qué? Cálculo de diferencia integral. Ay, Dios mío. Ay, güey, ya se conectó Lupita. A ver, permíteme, Lupita. Me voy a poner en línea. A ver si me escribe, porque seguro como me dio su messenger, se muere por escribirme. Lupe, ¿por qué no me escribes? Lupe. Ya, yo le voy a escribir. Lupita, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Me dice tu messenger hoy. ¿Cómo que no te acuerdas de mí? ¿Cómo que no se acuerda de mí? A ver, ¿cómo que no te acuerdas de mí? Me lo diste en el recreo. Perdón, no te conozco. ¿Cómo que no me conoces y me lo... ¿No está enamorada de darme su messenger? A ver, soy Adrián, el de cuarto B. Hoy me diste tu messenger en el recreo. ¿Te acuerdas? Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tienes novio? Sí. Ay, sí, pues chinga tu madre. No, muchacho, disculpen tanta tontería. Pero este tipo de pláticas era lo que se hacía por ahí del 2099, 2001, con el Windows Live Messenger, que venía instalado en todas las computadoras de aquella época, y que era nuestra única forma de comunicarnos con el mundo exterior en esos años. Y este tipo de charlas que siempre ocurrían cuando un muchacho tiene un crush y está esperando a que se conectara y todo este asunto. Esto fue un poquito de lo que pensaba. La verdad es que fue algo así súper improvisado. Espero que les haya gustado y que la gente que está escuchando descargado no me odie por mi horrible actuación. Pero es muy difícil transferirlo a través de un podcast. Seguramente se puede hacer. Obviamente lo trata de hacer en otras ocasiones. Pero pues esto es el Messenger, ese programa de mensajería instantánea que nos hizo tan felices, tan tristes. Conocer muchos amigos, conocer muchos amores. Y vamos a hablar un poquito de cómo fue y cómo lo manejábamos por aquellos años. Así que Kike, Sonserer, por favor, únanse en la plática. Pues es que hablar del Messenger es muchos recuerdos, sobre todo para mí. No sé, a lo mejor algunos saben que soy que les sé un poquito a las computadoras, de esto vivo. Entonces, no, como que el chateo y la comunicación mediante estos dispositivos como que ha estado para mí presente desde siempre. Y antes del Messenger, pues yo usaba, no sé, que ya puedes chatear por internet utilizando una cosa que se llamaba Mirk, ese que traía un iconito que se parecía al Pac-Man. el famoso IRC y que el internet y que te conectas a ciertos chat rooms y como hay unos para México ya hablan español y puedes crear tus propios rooms, pero pórtate bien porque sale el OP y te puede quiquear. Foco.com que chateabas. Ajá, y después en México se popularizó un sitio que se llama el chat.net, que aún existe, hecho en Java, y que mil cosas ahí, ¿no? Un grupo que se llamaba Fiesta y México y no es que el chat tenía limitantes, entonces más se pueden meter como 30 personas, entonces que querían meter más amigos y ya no cabían y no había emoticons todavía, entonces todo se hacía con caracteres de teclado. Ajá, exacto, 2 puntos y el paréntesis, cara feliz, 2 puntos y el paréntesis para otro lado, cara triste, llorar con la P, sacar la lengua. No sé, era como que muchas formas de comunicarte. De hecho, yo agarré mucho esa manía de usar muchos emoticons de ese tipo, no los de después. Después se vino la oleada de muchos mensajería instantánea, como el MSN, el ICQ, o el sobre todo. De hecho, yo digo que ICQ fue el padre de los messengers ya como software, porque si bien ya había chats en forma de sitios web o descendientes de los BBS, aquellos viejísimos BBS que sobrevivieron por mucho tiempo, como que ICQ fue el primer software específicamente para chatear. Es que ICQ te permitía hacer muchas cosas que otros softwares no podían, o sea, mandar archivos, no me acuerdo que sonidos, todavía cosas que me acuerdo que los otros no podían hacer. Sí, o cuando estaba escribiendo ya como una máquina de escribir de las de antes. Pero ¿sabes qué? El único problema que tenía el ICQ, que no era con tu correo, sino te daba un número de ICQ, y era un número muy largo, entonces nadie se aprendía su cochino número de ICQ, te lo tenían que mandar. Y nadie sigue teniendo correo de Yahoo, horrible. Y el zombie de Berkeley nos comparte ahí su número de ICQ, que lo recuerda aún. Ay, yo lo tenía apuntado, yo lo mandaba, pero no se me hacía tan chido. Y el iconito era una florecita, y cuando te logueabas, la florecita iba cambiando de colores. Una horrible idea que copió Nintendo para sus friend codes. Sí, ¿verdad? Vamos a copiar el ICQ. Sí, oye, pero yo me acuerdo que yo tuve como 3 ICQ numbers, porque pues no me los aprendía, entonces... ¿Cómo recordarlo, no? Ay, saco uno nuevo y ya, Me recuerdas a un amigo ya cuando estaba en Messenger, que así luego dejaba de usarlo, y con el tiempo se le olvidaba el login y todo eso. Pues voy a crear otra, y así sacó como 4 o 5 cuentas, y no, para rastrearlo luego, no, que esté como tal persona, no, que esté como este otro, no, que ahora uso este nick y yo, chingones. Uh-huh. Tenían cuentas de correo como calzones. Ándale. Pero, ¿sabes que el MSN Messenger o el servicio de mensajería instantánea que usaba Microsoft fue un servicio raro y particular, porque no era tan popular, por ejemplo, en Estados Unidos como lo fue en México? De hecho, en Estados Unidos la mayoría de las personas usan Yahoo como cuenta de servicio de correo gratuito. Ahorita ya todo el mundo usa Gmail, pero nada más usaban o Yahoo o Hotmail. Pero casi todos usaban Yahoo. Y que era Hotmail no de Microsoft, todavía era independiente. No, sí era de Microsoft. No, en un principio no era. El que era como una antorchita, no me acuerdo qué tenía. Tienes razón, después lo compró, tienes toda la razón, lo compró. Pero bueno, tenías que tener una cuenta de Hotmail. De hecho, Hotmail fue el primer proveedor de correo gratuito. Sí, es cierto. ¿Te daba cuántos megas te daba? ¿20 megas? ¿Quién sabe? Pero, o sea, antes todo el mundo te cobraba por tener tu cuenta de email. O te daban una nada de espacio. Ajá. Pero bueno, cuando lo compró, tienes razón, cuando lo compró Microsoft, para poder usar Messenger tienes que tener una cuenta de Hotmail o una cuenta de MSN. Y ahorita ya ven que todas están migrando a ser Outlook.com. Pues era ese programita que te descargabas, que era un muñequito así como que verde, azul, gelatinoso, que permitía comunicarte con otras personas que pudieras agregar por su dirección de correo. Al principio te limitaba a que fuera una cuenta de estos dominios, ya después podías utilizar de otros dominios, pero a lo mejor suena arcaico, porque ahorita yo creo que la mensajería instantánea desapareció con el Facebook, con las redes sociales, porque te permiten hacer lo que las redes sociales hacen ahora, y obviamente las redes sociales permiten hacer muchas cosas más. pero no sé, yo me acuerdo que en el trabajo, porque ya trabajaba a esa edad, y en la casa abrí mi Messenger y pues no hacía nada, o sea, nomás lo tenía para estar de ocioso, o sea, lo tenía abierto aunque no hablara con nadie. Iba a estar haciendo una tarea, como dijo Paco, iba a estar... No, te ponías en offline. No, o te ponías ocupado. Ay, ah, te sí, ponías en offline sí, para ver quién se conectaba. Exacto. Y la neta, esperaba que tu chica en turno se conectara para poder ponerle inmediatamente, si ella se conectaba y, hola, ¿cómo estás? Era mucho escrito, no es como ahorita que es tan gráfico y tan visual, porque ya había fotografías digitales, pero era muy difícil, casi nadie tenía acceso a las uh-huh. cámaras, porque uh-huh. las cámaras digitales eran las que tenían un disquete adentro, las famosas uh-huh. Mavica de Sony, o webcams que webcams, eran una super resolución horrible. Ajá, horrible. Una cochinada. Exacto. Eso ya, y además de que Messenger pues ya empezó a presentar, bueno... De alguna manera ICQ los empezó a implementar, pero ya Messenger los puso bien lo que son los emoticones ya en forma gráficamente. Oye, un saludo a Aldai, que está ahí en el chat de Mixler, uh-huh. y me recomendó buscar a Olga Kurilenko, que es lo único bueno que tiene la película Max Payne, ya la googleé y tiene razón. Dice que pasarse la tarea por MSN y que es el papá de WhatsApp y que ya está bien. No, no eres viejo, eres... La tarea mal hecha, güey, la tarea mal hecha. La tarea oye, pásame la tarea de mate. Horrible, es horrible, y te la pasó bien toda mal hecha. Porque ese era otro atributo del Messenger, que ya podías compartir archivos. Podías compartir archivos, podías hacer videoconferencia. Claro, la calidad era malísima. No, y además la velocidad de las conexiones de ese entonces, no manches. Y con el internet de ese año, no era imposible. Sí, pero... A duras penas podías hacer una llamada y eso se caía. Uy, pero cuando hacías un grupo y te sentías así súper incluyente con todo el mundo porque hacías un grupo en el Messenger. De sí. 4 o 5 personas. Ay, güey. Pero luego estabas en el grupo, pero luego como quieras le hablabas a tu camarada por el otro para, ayúdame, vamos a hacer esto, hacer de sopayo, hacer esto. Y vamos a molestar al negrito, ¿no? Sí. Va, órale, va. Sí. ¿Qué pasa, negrito? Y empezas con eso. O para vivorear a la gente. Mira este culé, ¿cómo está? Ah, sí, vamos a sí. chingarlo. Y ahí escribías, malditos víboras. Yo lo hacía también. Sí, o sabes que otras cosas que hacía es que, por ejemplo, en mi trabajo, pues teníamos computadora cada quien, entonces el que se paraba, ponías cosas porque en tu nickname puedes poner lo que tú querías, entonces se lo paras y dices, soy gay, me gusta fulano, y molestar así, de repente la gente te hablaba, oye, ¿por qué te pones eso? Pues porque no usa mi computadora. Las indirectas en los estados. Ah, sí, como... Por ejemplo, cuando Lupita no te pelaba y ponías en tu estado, pues hoy perdí un amor, pero seguramente una puerta se abrió en mi vida, una madre así. Y todo el mundo, ¿qué tienes, güey? ¿Qué tienes, bro? Y todo te escribía, ¿no? Y la Lupita te ponía... Y la Lupita ponía... Ay, pues mejor sola que mala comida. Es hija de la chica. Sí. Ay, sí. Era... Para que vean que todos esos mensajitos que ponen ahora crípticos. Eso fue el Twitter de nuestra época. No, y de Facebook que también nos ponen. Los estados. Sí, de ahí vienen. O sea, había un... Ya hay experiencia. Había un Sí, exacto. Eso de que estoy enojado con el mundo. Lo pones para que... Ajá. Oh, maldito día, todo me sale mal, para que me siento mal, para que te hablen y tengas que decir qué te pasa. No hagan eso, muchachos. Las redes sociales no son para eso. Pero desde entonces ya la hacía la gente. Oye, había el Messenger siempre ha sido como que, bueno, es el producto oficial de Microsoft, pero siempre había como que aplicaciones modificadas para hacer ciertas cosas, para ponerte a tontear en el Messenger. Había una página que me gustaba mucho que se llama Mess. De molestar, mess.be. Entonces se llama, dice, don't mess with lo que quieras, mess with MSN Messenger, o no sé, don't mess with puppies, mess with MSN Messenger. Entonces había muchas utilidades que se le agregaban a tu Messenger. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan que cuando alguien se conectaba, se abría un cuadrito y te decía, Paco está conectado, Sorcerer está en línea. Entonces lo que podías hacer es que escribir un mensaje en cadena con todo eso. Entonces, oye, ejemplo, pero te salían como 20 cuadros y tenías exacto, tanta gente. Exacto, yo ponía Kike Kabuto es el mejor, entonces había Kike Kabuto es el mejor, entonces lo podías hacer con ese tipo de herramientas. O no sé si te acuerdan que también, como dijimos al principio, habían muchos figuras o arte que podías hacer con código ASCII, con caracteres. Podías hacer esas cosas, podías escribir, me gusta esta chava, y entonces dibujaba un corazón grandote con puro código ASCII, mandabas pues dibujos o figuras con puro código, o cosas para molestar, como pintar un dedo, o cosas graciosas, ¿no? Entonces todo eso se podía hacer con ese, con esos addons. Me recuerdo mucho esa página, mess.be, y después ya Microsoft cerró eso para que no, o sea, si utilizabas un Messenger modificado, ya no te dejaban que se conectara, no se conectaba. No, porque se actualizaba. Sí. Exacto, y cuando hizo la actualización grande, quitó todo eso. Exacto, quitó todo eso. Y había una cosa más que me gustaba, eran los nicks gigantisísimos, que podías ponerte adornitos de que punto, coma, rayita, ondita, signo de pesos, apóstrofo, abro llaves, paréntesis. Me cagaban esos güeyes. Y luego ya ponía Kike, y luego lo mismo que puse al principio, pero del otro lado. Esos güeyes que hicieron eso, son los güeyes que ahora se llaman en línea así de XX Dragon Dark Sephiroth XXX. Es puta, me cagan esos güeyes. Me molesta, me encantaba más bien a mí hacer eso, yo lo hacía. Pero tienes toda la razón, no sé si ya me estoy haciendo viejo o qué, pero ahorita veo a alguien en el Xbox Live que tiene un nick así, yo, ¿por qué rayos no te pones algo normal como Kiki Kabuto? algo pues normal sí, para saber cómo se pronuncia, pues, por lo menos, o cómo decirte. Porque es cierto lo que dice Paco, o sea, es como que Dark XY palito, sí, algo. Puros adornos alrededor del nombre. Ajá, entonces como que esa época de mi rebeldía, entre comillas, cibernética, pues ya pasó, ya, como que, okay, ya lo hice, sí, lo disfruté. Vamos a hacerlo en serio ahora. Entonces, todas esas cosas se podían hacer con el Messenger. Y es como que me trae mucho, muy, muy buenos recuerdos. Mira, y aquí hay buenas anécdotas en el chat. A ver, a ver. Que dice, mira, uy, el día en que una nena me mostró sus boobies, dice Zombie de Berkeley. Y luego dice, qué inolvidables esos 100 varos perdidos en el cyber por andar chateando en vez de hacer la tarea. Dice Sullivan. también dice el Zombie de Berkeley. También existía uno que se llama Pow Wow, que supongo que se refiere a los esos addons. No me suena, pero sí, había muchos. Y también menciona del chat de Star Media. Uy, la Star Media y su Latin chat. No manches, eso es viejísimo. Viejísimo, sí es cierto. Saludos. Y y bueno, ya saliéndome de los comentarios. También, pues, hablando un poco también de la evolución del Messenger, cómo también lo evolucionaron, como a la par de su sistema operativo, que, por ejemplo, cuando salió las actualizaciones del Windows XP, que le metieron también temas de escritorio o temas al propio Messenger. El rediseño. Ajá. Las opciones, tenés, podés jugar. Ándale. Oh, podías jugar, sí, tienes razón. Mandar como que animaciones, ¿no? ¿Cómo se llaman esas animaciones? Ni me acuerdo. No me acuerdo. Y salió un mono, por ejemplo. Sí, ajá. No. Ah, pero ahorita llegamos a ese punto. Pero ese tipo de, vamos a jugar damas chinas o damas inglesas y juegas con tus amigos y te la pasas queriendo retarlos y dices, ay, entonces, ya, güey, no, ¿qué juega esta madre, güey? otro. También que tenían fondos del propio mensajero, o sea, donde salía el texto. Y una característica que era útil, pero también era fastidiosa, el zumbido, ¿no? El cochino zumbido. El zumbido, explícalo, ¿sucede? ¿Qué es el zumbido? Explícalo. Que yo recuerdo que tenías un botón ahí al lado de donde las opciones para mandar mensaje, que la apretabas y hacía un sonido así fuerte, más o menos fuerte, y sacudía la ventana, pero no solo tu ventana, sino la ventana del otro, para que te hiciera caso, para que no te ignorara. Entonces imagínense una persona que estaba buscando la atención, cómo te andaba haciendo zumbidos a cada ratito. Había un seguro. Había un seguro con el zumbido. Ya hasta el final. Que después de no sé, un zumbido, tienes que esperar unos 10, 15 segundos, no me acuerdo bien. Mi amigo tenía un programa, nunca me dijo el maldito, que podías mandar zumbidos así limitados, entonces lo pasaba mandándome zumbidos. Yo, ya cállate. Lo tenías que bloquear, porque también podías bloquear a la gente. No la borrabas, pero la podías bloquear y lo ponías en rojito, entonces rojo era malo. Sí, es que ese zumbido era muy molesto, porque es, por ejemplo, como que una forma de, pélame, te estoy escribiendo, y pues porque la gente te podía hablar y pues lo más podías ignorar y todo. Pero cuando te mandaban el zumbido, realmente zumbaba tu messenger, tu ventana se movía y se escuchaba muy fuerte, así como que, pélame. Entonces, sí se volvió algo muy molesto, la gente abusaba de eso, y después ya no podías mandar zumbidos seguidos, y después ya los podías quitar, ¿no? Porque la gente se quejó mucho de eso, pero también era parte de la diversión, sí. ¿Por qué no? De cadilla, andar de cadillo. Y fíjate, sobre que también menciona de los GIF animados, que se usaba mucho eso, de meter en los mensajes. Eso ya fue un cagadero. Sí, por ejemplo, el clásico Platanito Bailarín, hijo. Ay, el Platanito Bailarín, no me acordaba. Oye, y ahora nos quejamos porque te ponen dos palomitas azules, ¿no? ¿De visto? Miren, muchachos, si los ignoraban con zumbidos en sus épocas, ¿por qué demonios creen que dos palomitas iban a hacer como que la diferencia? Yo me pregunto, o sea, le mandas, hola, hola, y no te contesta un zumbido. Y sonaba y se movía en la pantalla y vibraba todo. Y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y lo hacía. Y no te pela, entonces que sí que no le interesas, muchacho, no te esfuerces. Igual las palomitas azul. Es que también acuérdate que la... ¿Cómo se dice? El hecho de no estar frente a la persona le daba mucho valor a la gente. Entonces había mucha gente que se declaraba. No solo eso, aparte no había teléfono celular como que muy fregón. Entonces no era así de, oye, dame tu cel, ¿no? Al rato te escribo o algo así. Era, oye, ¿me das tu Messenger? ¿Sí? Sí. Y todo el mundo estaba conectado al Messenger. Nadie hacía tareas. Todo el mundo está así como estoqueando y le escribía a Juanito, ¿no? Que era amigo de Pepita. Oye, Juanito, la Pepita sí me la andaba yo dando. ¿Qué onda? ¿Tiene novio? Y dice, no sé, déjale, pregunto. Y ese güey le preguntaba a Pepita por el Messenger. Y luego lo más chistoso es que luego toda esa conversación se realizaba en el mismo centro de cómputo. Estaban las personas en el mismo centro de cómputo, nada más a unas computadoras de distancia. Y ahí andaban ahí haciendo todo su relajo. Y lo que hacía este personaje que era tu amigo, o sea, tu amigo, el valientón, te copiaba las conversaciones con impresiones de pantalla. Pues ahí te va a ver lo que me puso. Mira. Se podían guardar también. Y después ya le copiabas el texto, decías, pero no le entendías porque como lo metes en formato, decía, Juanito dijo esto, y bla, bla, bla, bla, y Lopita dijo esto, güey. Dices, no, pues mejor pásame la pantalla. Y era así como, eso era el estoqueo de esa época, pero necesitabas un intermediario para poder lograrlo. Sí, oye, pregúntale si tiene novio. No, pues qué onda con Jonathan del cuarto. Hijo de su madre, si lo conozco, me cagase, güey. Y eso era un triángulo amoroso bien padre. Porque tú no te atrevías, entonces pues le escribías a tu amigo para que le preguntara por ti, ¿no? Cuando no te conocía. Sí, y era cuando... Y a raíz de eso, de hecho, había mucha disputa en los centros de cómputo, en diferentes escuelas, sobre todo, para usar precisamente las computadoras, porque habían quienes iban a hacer la tarea y necesitaban hacer algo, y había quienes acaparaban las computadoras para andar en el Messenger y descargando cuanta cosa se les ocurría. Yo nunca aprendí nada de mis clases de computación, sinceramente. Solamente iban a jugar Age of Empires. Age of Empires, ajá. O juegos de point and click. Y pues mucha gente se lo pasaba en el Messenger. Oigan, hagan esto. Ah, sí, yo te lo hacemos. Sí, claro. Pero pues el Messenger era lo que usabas ahí para molestar a la gente. Y no sé por qué tanta... Bueno, entiendo que tienes que estar conectado a la computadora todo el día, ¿no? Pero realmente yo creo que del 80%, del 100% del tiempo que ocupabas en una computadora, 80 era el Messenger. Como porque ahora 80 es el Facebook. Porque la verdad es que antes aplicabas el copy paste así sin recato, ¿no? Ya, oigan, es una investigación de Japón. Ah, sí. Copy Japón, le pones Japón en Yahoo, porque el buscador era Yahoo. Muchachos, horrible Yahoo. Sí. Japón. Ahí se le hace como un textillo y le decías, copy paste, nadie va a tener la misma magnífica idea que yo, soy un genio. Sí, ajá. Y corte B, a ver, muchachos, les voy a explicar por quinta ocasión. Persona que me vuelva a traer el copiado de una página de internet va a reprobar el curso porque llevan 5 textos que empiezan con Japón es un estado, una isla y bla bla bla, ¿no? Dividido por prefecturas, bla bla bla. Que todo el mundo agarraba los primeros resultados. Yo de perdido me iba al tercero, cuarto, le ponía otras cosas. No, ¿sabes yo qué hacía, güey? Copiaba el primero, después copiaba el cuarto y lo ponía el segundo y así, güey. Era una cosa sin sentido. Para que se viera diferente. Y aunque no tenía nada que ver, ¿no? Era sin sentido, güey. O sea, no tenía nada que ver. Pero pues era lo que había, muchachos. Porque pasamos de la máquina de escribir a la computadora. Entonces imagínense poder borrar sin tener que poner ahí un corrector horrible en tu hoja de papel. Era así una maravilla. Sí. Y bueno, hablando de tecnología de esa época, y que hace comentarios Sammy Berkeley, que eso de, dice, chavos, bajar una rola por Napster era motivo de una medalla, me cae. Pues sobre todo porque se tardaba 15 minutos en bajar la canción. No, y eso si tenías internet rápido, luego era media hora. Pues era un 33K, que tu modem era 56, que siempre se conectaba a 33 o menos. Ajá, y que ahí con el Napster ahí andabas. Y de hecho yo de loco, con un modem así, incluso llegué a bajar videos. Oye, pero pues en 4 años, ¿no? Sí, de hecho, No, pero usé un software, que se llama GetRight, que lo que hacía era, te descargaba en pedazos los archivos. Entonces, si se cortaba la conexión, o la comunicación, se continuaba donde se había quedado, incluso volvía a marcar si se te caía la conexión. Yo usaba un cliente FTP. ¿Alguien de aquí sabe lo que son los WARES? Sí. Bueno, no lo explicaré, espero que lo busquen. Entonces nosotros bajábamos cosas así, juegos y cosas así. Y lo que hacíamos es que, no sé, el juego está dividido en 30 pedazos. Entonces yo bajo del 1 al 10 y mi amigo bajaba del 11 al 20 y el otro amigo bajaba. Ajá, entonces cada quien lo ponía con el bulletproof. Entonces copiaba todos los links. Y era como un gestor de descargas. Realmente era para FTP, pero también jalaba para FTP. De hecho, tenías todos. Y en automático terminaba uno y se iba al otro, y se iba al otro. Entonces ya para la noche y la mañana siguiente ya tenía toda mi parte descargada. De hecho, ese que mencionas es el descendiente del GetRight. El GetRight es anterior a ese. Nada más para hacértela saber. Ahí hacía exactamente lo mismo el GetRight. Nada más que fue el primer software que hacía eso. Pues sí, nomás que este era para FTP, pero yo lo usaba para eso también. Oye, ya que están hablando de eso, ¿alguien se acuerda cuando usaban el Casa? El Casa. El Casa para bajar bolita. Pero el Casa era peligrosísimo. Sí. Era puro virus. Güey, era el internet, era lo que el internet decías, ¿rolas gratis? ¿Por qué no? No, pero lo que tenías que hacer era bajar un Casa Lite. Fue el sucesor de Napster después de que lo dieron cuello. Sí, porque Napster duró muy poco. Y entonces nos abrió un mundo de posibilidades a todo el mundo. Entonces, yo usaba mucho el Casa Lite, que era el Casa. ¿Se cuenta que alguien dijo? El blanquito, ¿no? Esta cosa tiene basura. Alguien se le ocurrió, esta cosa tiene basura. Mejor le quito la basura y me quedo con el otro programa. Ándale. Y funcionaba. Pero aún así tenías que estar, pues no sé, quiero la canción fulana de tal. O sea, viendo las características del archivo, ¿no? Para ver si. Si era del tamaño, si era... Veías cuánta gente lo estaba descargando, si es a juego. Exacto, porque luego rápido. Te bajabas cosas que no eran, de que sí, voy a bajar el video de los Caballeros del Zodiaco, y mocos, ves cosas que no deberías estar viendo. Dale. Entonces, había que usar un preview, ¿no? Era todo un ¿cómo se dice? Un arte hacer eso. Era un arte bajar eso, no, y no solo eso. ¿El video qué? El video venía comprimido, entonces como nomás bajas un cachito y como el archivo no se baja en orden, digamos. Se veían 5 segundos de la mitad. Tenías que convertirle tantito, encontrar qué parte se había bajado, previsualizar esa parte y si estoy bajando lo correcto, ya le sigues bajando. Pero no, entonces se hacía a mano, ahorita ya se puede hacer automático. Deja de eso, cuando ya iban, fue como el 89, 99, así a fuerzas, ya se va a bajar eso. Ajá, a es cierto. Y se detenía y decías, hija de... El 99 o algo así. O no les bajaba, güey. En el 99% de que sí, ya tengo 3 horas aquí bajando una película, una canción, no sé, lo que sea. Uh-huh. Y vas en el 98%, ay, ya falta un minuto, 99%, y de repente escuchas que suena el teléfono. Ring. Adiós, no, baby. Y no te cae el 20 así como que... ¡No! Y ya, caminaste, ya no puedes. No había como que poder hacer resumen algunos. Entonces, otra vez, descargar. Y ahorita los... Si acaso los que todavía vivirán esa experiencia son los que usan el torrent, los torrents. No, pero ya no es igual. No, el torrent puedes continuar las veces que quieras. No, sí, pero o sea, ahí dependes mucho de los seeds. Y a menos de que los saquen los vínculos de sitios que duran mucho las descargas, por lo regular expiran. Entonces luego para encontrar gente que esté sideando algún archivo. Sí, bueno, no quisiera explicar todo eso del torrent, entonces yo creo que... No, ya deben de saber, pero ya sí. Están grandes. Exactamente. Debe ser más fácil ahora con eso que cuando teníamos el Kazaa o el Ares o esas cosas. El LimeWire, que era... LimeWire, sí. Que ahí lo mencionas, bueno, de Berkeley. Por último, ¿recuerdan cuál era el martirio de poder quemar un disco de 10 canciones? Con un quemador a 4X, que ya era así como... Tienes 4X, no, eres un genio, eres un millonario. No, sí, un quemador. Ya que tuvieras un quemador de discos. Pues ya, pero tu quemador de discos, bueno, era de 2X. Que eran de muy desechables esos quemadores. Alguien ya tenía 4X y dices, ay, güey, ese güey ya de quemar discos en 3 horas. Eran como 15, 20 minutos, sí, media hora. Sí. Yo me tardaba como 2 horas. No manches. No, tanto no. En quemar un disco como de 14 canciones me tardaba como... Pues quemaba 2X a 4X, güey. Tenía que convertir. Era un ritual, porque para empezar ya sabemos que Windows no maneja muy bien la memoria. Entonces primero cierra todo lo que tengas abierto. Mm. Y nada más abre el programa para quemar. De hecho, cuando estás quemando tenías que cerrar todo, sí. Sí, cerrar todo. Y luego abres el programa, a ver, ya tengo las canciones, lo voy a convertir a CD de audio, caben tantas canciones, lo voy a grabar a 2X porque es lo máximo que da mi quemador. Y no, y si, por ejemplo, si tienes la opción de quemarlo a 4, lo tienes que bajar a 2 porque dices, no, ¿qué tal que algo le pasa? Y lo ponías a 2X. Los CDs eran caros en ese como tiempo. Como a 20, 30 pesos. Sí. Entonces, y ya hasta los vas y los pides a 2 pesos, ¿no? ¿Un peso? Y ya, te los regalan casi. Sí. Te persinas, prendes una veladora. Ah, y podías hacer la prueba, ¿te acuerdas que podías hacer como que prueba? Sí, simulación. Por eso te tardabas, porque podías hacer la prueba y luego, la simulación significa que sí se va a grabar bien. Entonces ya lo ponías a grabar y mocos, te fallaba, ¿no? Y más que luego, si abrías algún programa o se si abría algún programa cuando estaba quemando, te bailaba. Generaba errores. Sí. O cuando solo tenías un quemador, güey, no tenías uno de origen y uno de salida. Ándale. Por así decirle, que tenías que sacar el disco que ibas a quemar, güey, poner el virgen y que se volviera a copiar todo, güey. ¡Ah! Pues esa era la forma más segura, de hecho, que copiar sí, el disco. Pero ya cuando tenías dos, decías, ah, esto es una maravilla, güey. Sí, pues, bueno, eso sí, es más rápido, pero, sobre todo. Uh-huh. Pero era más seguro hacerlo desde el mismo, de la misma unidad. Del de origen y volverlo a meter el virgen. Pues, sí. También como si tuvieras mucho espacio en disco duro luego. Exactamente, no había... Bueno, pero pues era una época muy bonita. Yo me acuerdo que entre esos lapsos que estábamos quemando discos, nos poníamos a jugar videojuegos, entonces estaba padre. Ya salió el primero y decía, es mío, ya me tengo aquí, es mío. Y se lo llevaba ese güey, ¿no? Sí, ándale, y que salías bien contento ya con tu disco recién quemado. Ajá, de las mismas canciones que ya ni te acuerdas cuáles eran. O sea, era una época bonita, nos tocó una época padre del internet, donde todo era lento, como la fregada, lento, lento, lento. Pero no me arrepiento de nada, lo volveré a hacer. Y a ver, nada más para rescatar un comentario de Aldey, que dice el Image, ahí entre los... Ah, también ese. Sí, diferentes clientes de descarga. Había muchos clientes peer-to-peer que después fueron desapareciendo porque ya había puro o porno, o fakes, o virus. entonces pues ya no era tan atractivo estar descargando, no sé, buscando alguna película, algún juego. Que ahorita, algún... no sé, mantienen vivo no sé cómo a la Ares. Pues, no sé, gente que no ha evolucionado, güey. Pues, todavía funciona. ¿Se acuerdan del E-Mule? Ah, sí, el E-Mule. De la red del E-Dom. Aunque te diré que ese lo usa más gente más conocedora, porque no era algo tan simple. Y además, las páginas que te daban los links para el E-Mule, eran páginas que no encontrabas tan fácil. Sí, pero tenías que abrir los puertos. Y sí, es lo que dices, era todo un show hacer lo que en ese momento se conocía como tener ID alta. ¿Sabes qué me tocó mucho? Ver series antes que todo el mundo en México, con esto de los torrents, ya cuando estábamos evolucionando a ese punto. Sí. Que decías, no, pues ya salió el capítulo de Héroes de la segunda temporada, el número 4, ¿no? Pero en México apenas iban a acabar la primera temporada y nosotros estábamos viendo así la temporada 2, ¿no? Y sí me tocó mucho esa época. Y también de juegos, la verdad. Muchos juegos. Yo anime, sí. Sobre todo. Yo anime también. Yo me recuerdo películas, la de Resident Evil, la primerita. Se les liqueó antes de los efectos especiales, antes de la última edición. Entonces, yo no recuerdo que mis amigos y yo la vimos meses antes. Pero sí le faltaban muchos efectos de edición. Digo, se veía mal, pero le faltaban muchos efectos. Se veía el micrófono y se veía cosas así. Sí, de por sí, la película por sí sola es mala. Ahora pero imagínate, con presupuesto de Televisa, pues peor. El hype. Sí, bueno, pues yo creo que ya es momento de irnos, ¿no, muchachos? Ya les regalamos mucho programa el día de hoy. Qué bueno que nos acompañaron. Espero que les haya gustado este tema de vejez. Ahí de nostalgia tecnológica esta vez. Sí. Y pues bueno, ya con esto, que yo creo todavía tendremos para rato, todavía se quedan muchas cosas en el tintero, de todo lo que nos empezamos a acordar a partir del Messenger. Y pues bueno, vamos así. Pues nomás iba a decir que una cosa buena que me dejó el Messenger, así buena, bien, sin bromear y en serio, es que gracias al Messenger puedo escribir con las dos manos y con todos los dedos en el teclado, y puedo escribir sin ver el teclado. O sea, tanto chateaba que llegó un momento que, uy, ya puedo escribir sin ver el teclado. ¡Oh! Quique, mande. No importa, tú solo escribes con CAS. Da igual si escribes con las dos o no. Y escribo de la frega. Y escribes pero con CAS. En el trabajo escribo bien. En el internet sí escribo mal. Es de adrede. Bueno, es más difícil verdad, porque lo hago de adrede. Espero que de verdad sea así una broma. Que sea una broma el hecho de que lo hagas. Porque si el día que yo te vea que escribes así, te voy a dar un cachetadón. ¿Okay? No, en el trabajo escribo bien, tengo que escribir bien, pero aquí sí. Hasta le cuesta más. ¿Cómo se escribe qué? K-E. No, se escribe, maldita sea. Q-E. No, tampoco, maldita sea. Bueno, ¿cómo se escribe qué? En internet, en Google. Y bueno, pues qué bueno que ya escribes mejor. Pero las generaciones de ahora están peor, escriben que con K-H-E. No importa, hombre, ellos sufren buscando su trabajo. Y en vez de escribir a ver, o sea, dos palabras, lo escriben como el verbo haber. Sí, no, o el ahí lo ponen como ay también de haber. Ah, sí. No, está bien. Pero bueno, eso es lo que quiero decir, me dejó de que puedo escribir y me siento feliz de que al menos esas horas de estar chateando hubo algo productivo de mi parte. Bueno, y pues vamos a un corte rapidito y ya para las despedidas. Así que espérenos tantito. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Thank you. Y ya estamos de regreso de ese breve corte de la voz de Ugoku, pues ahí anunciándonos la podcastería, pues donde también nosotros publicamos y compartimos también este podcast, el Flashback, y donde compartimos ahí en comunidad con otros podcasters, pues nuestro contenido. Y ya para ir cerrando este Flashback 169, pues le cedo la voz a mis compañeros, empezando por Paco. Pues muchísimas gracias por venir a este Flashback, que estuvo, yo creo que bonito. Max Payne es un gran juego y el tema reto creo que se puso muy muy padre. Ya rápidamente solamente quiero mandar saludos a toda la gente que nos descargó, que nos descargará, a la gente del chat que estuvo aquí en vivo, a Medina, a Zombie de Berkeley, a Aldai, me parece que es el nickname de la persona. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a acompañarnos en este miércoles, que ya es tarde, ya es un cuarto para las 12. Y pues, saludos a todo mi crew de Destiny, a Alucard, lo que decía de los nicknames, ¿no? A Alucard, a Alzika, a Davings, a Marvin, al Molle, al Finkel, a todos ellos, muchos, Gatúbelo, muchos saludos, muchísimas gracias. Ya no estamos esperando la actualización de Destiny para volver a ir a los disparos, a las andadas. Y yo creo que eso sería todo de mi parte. Nos pueden seguir en @otro_nivel si gustan, si no, pues, también no hay problema. La verdad es que no soy como muy famoso, ni lo seré, obviamente, cuando escribo con Cas otra persona, pero bueno, no. Gracias y que tengan bonita noche. Bonito inicio, bonito ya casi fin de semana, y disfruten mucho de lo que hacen todos los días. Ok, entonces ahora le cedo el micrófono a Kike para que dé sus despedidas. Kike. Pues muchas gracias a toda la banda recetera por acompañarnos en esta ocasión en vivo completamente. Espero que se le hayan pasado chido. Igual la gente que nos escucha en formato recalentado, gracias por tomarse la molestia de descargarlo y escucharnos donde sea que lo haga. Quiero mandar saludos a mi compadre y buen amigo Josefón, alias el Doctor Coloso, que apenas está escuchando podcast y les recomendé desde Reset y ahí nos anda escuchando podcast viejitos, podcast nuevos, y como que no te manda muchos saludos a ti, pero bueno. Paco, si estás aquí por ser famoso, estás en el lugar incorrecto. Porque sí, eres no, famoso, yo lo sé, no lo soy. No, de hecho no quiero ser famoso. Ni siquiera lo podría ser, ni siquiera lo intento. No lo intenten, mejor hagan otras cosas. La fama no es como la pintan. Y menos escribiendo con K como yo. Pero ya volviendo al punto, saludo a Josefón, saludos a mi compadre Osiel del Guatan, al Master Tejón Akuma y a toda la demás bandita que nos escucha, al Cos, al Pollo Negatorio, al señor Don Daggett, a Saku, al Roque. Escucha al buen Roque, no sé si nos escuche, pero como quieras, saludos al Roque y al Mencos, al Ax, a toda la bandita que nos escucha, gracias por descargarlo, y ahí estamos en contacto, ¿no? Y nos escuchamos la próxima semana en formato recalentado. Ya, qué bien, estoy silenciado y no he dicho nada hasta ahorita. Ay, ese Sorcerer, si escucharon un silencio muy largo es porque Sorcerer tenía silenciado. Y si... Pero básicamente lo que les dijo es que se cuidan, dijo a las redes sociales y que nos escuchamos la próxima semana con un juego de peleas, solo él conoce. A ver, ya nada lo digo. Ya para resumir, sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Yo soy Sosa Z, fue el Flashback 169. El juego de la siguiente semana es Fighting Vipers y eso es todo. Se cuidan y nos vemos. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.